Tengo plena conciencia de que el resultado electoral del 13 de diciembre reveló un descontento ciudadano con la forma en que se hace política en nuestro país. Comparto plenamente esta exigencia y esta demanda, y yo he escuchado este mensaje. Lo que se espera es que la política esté a tono con los tiempos y que se produzca una renovación y cambios verdaderos. Quienes no reconozcan lo legítimo de esta aspiración ciudadana y no se hagan cargo de ella, no tendrán un lugar en la política del futuro.